las cenizas de los sueños se ve la vida de otro color, más bien tirando a negro, negro como el carbón. Demasiado viejo para drogas, demasiado pobre para el juego, demasiado vago para la soga o prenderle a todo fuego. Demasiado bueno para listo, demasiado listo para bueno. Demasiado tarde para no enterarme de todo lo que me enteró. No hay marcha atrás, así es como el tiempo fluye. Gato escaldado, hasta del agua fría huye, hasta del agua fría porque desconfía, porque no se fía ni de su puta madre. Y dice, sé muy bien que será culpa mía la segunda vez que me engañes. Y quiere y no quiere, se debate indeciso, se ha dado contra el piso y está harto de darse. Y puede que dude que se lo lleve el demonio, que piense, está por las nubes el kilo de coño. Entierro otra colilla en el cenicero por otros problemas que tal vez resolveremos. Demasiado viejo para sueños, demasiado pobre para putas, demasiado vago para genio, demasiado genio para recluta. Demasiado malo para tonto, demasiado tonto para malo. Demasiado tarde para enterarme de todo lo que no me he enterado. Demasiado viejo, demasiado genio, demasiado pobre, demasiado vago, demasiado tonto, demasiado listo, demasiado bueno. Demasiado malo, demasiado, demasiado poco, o demasiado cuerdo, o demasiado loco. A pesar de todo, sobreviviendo, plantando cara al destino, yo dicto, tú vas escribiendo. Y a pesar de todo, resistiendo, con un dedo en los labios le digo a la muerte, aún no ha llegado el momento. Y a pesar de todo, siempre en lucha. Ser rico es vivir la vida como si tuvieras muchas. Y a pesar de todo, siempre en guerra. El tiempo querría tomarse un respiro y yo no le doy.